lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Lunes a viernes, de 10. Juan Martín, mientras logramos enganchar la comunicación telefónica, te voy contando que nos vamos hacia el portal, hacia la agencia, hacia el medio, amigo, compañero, aliade, La Retaguardia. Ajá. Tanto tiempo aquí por el Enredando en la Red Nacional de Medios Alternativos y con su función clave, te diría, con respecto a los juicios, de cubrir todos los juicios de lesa humanidad, con cobertura impresionante, así multibanda. Tarea que vienen llevando desde hace un buen rato ya, ¿no? Bien. En el día de ayer publicaron un comunicado ante el intento de censura de transmitir el juicio en la megacausa ESMA. Sabes que se viene una nueva etapa y vamos directamente al comunicado que se publicó ayer. Dice, desde la Asociación Civil de Comunicación y Cultura La Retaguardia y con el apoyo de todas las organizaciones y personas que firman debajo en este comunicado, queremos expresar, punto uno, nuestro total asombro y absoluto desacuerdo con la decisión del Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ordenó dejar sin efecto la autorización oportunamente concedida a nuestro medio para ingresar a la sala Zoom en la que se realiza el juicio ESMA 8 contra el imputado Horacio Luis Ferrari. Punto 2. La decisión de excluirnos de la sala del juicio y mandarnos a tomar la señal del CIJ de por el canal oficial que depende del Consejo de la Magistratura, atenta gravemente contra la libertad de prensa porque nos limita a tomar imágenes generadas por otros, con otros propósitos. El periodismo tiene otra misión, que es la de informar, y esa tarea se ve coartada ante la decisión tomada por el tribunal que nos impide elegir libremente qué mostramos y qué no, así como desmejora la calidad técnica de nuestro trabajo. En el punto 3 dicen, estas limitaciones no solo perjudican nuestra tarea periodística, sino que vulneran el derecho a la información de miles de personas que siguen diariamente las audiencias desde diferentes puntos del país. Muchas veces se trata de víctimas directas que no accedían a los juicios antes de nuestra televisación y para quienes la televisación pública y masiva del proceso judicial tiene un valor reparatorio. También tienen acceso desde otros lugares del mundo víctimas del genocidio que permanecen en el exilio y otras personas que admiran el ejemplo de memoria, verdad y justicia de nuestro país. En el punto 4 marcan el pedido realizado por la defensa del abogado Guillermo Jesús Fanego, o sea, el abogado defensor del milico, Claro. Recurre a argumentos falaces expresados en términos inadmisibles, ya que asegura, y fíjate que acá viene la cita de cómo fue el pedido de la defensa para que le bajen la autorización a La Retaguardia. Dice así el tipo, he tenido diversos altercados con esta asociación identificada ideológicamente con los ex delincuentes terroristas que asolaron a nuestra patria, pues en lugar de cumplir con el dudoso objetivo expresado, se han dedicado a transmitir los procesos como si se tratase de un evento de revancha y linchamiento. La Retaguardia solo ha recibido, ahí termina la cita. Sigue el punto 4 este del comunicado. La Retaguardia solo ha recibido reiteradas agresiones y descalificaciones de su parte, siempre en el tono referido en el párrafo anterior, tanto por escrito como durante las audiencias de todos los juicios de los que participa. En el punto 5 dice, en los 35 juicios que hemos transmitido hasta la actualidad, muchos de ellos junto a otros medios autogestionados de todo el país como Pulso Noticias de La Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, Radio Presente de la Ciudad de Buenos Aires y La Nota de la provincia de Tucumán, jamás hemos interferido de ninguna manera en el debate judicial. Somos absolutamente respetuosos y respetuosas con todas las partes involucradas en el juicio. Y a la hora de expresar opiniones, lo hemos hecho siempre con respeto porque esa es nuestra manera de hacer comunicación. Esto último lo señalamos con la certeza de que si fuéramos descalificadores para opinar, como lo es el abogado con nosotras y nosotras, eso no debería ser objeto de juzgamiento por parte de ningún tribunal, así como no le llaman la atención cuando él descalifica a un medio con 20 años de trayectoria en defensa de los derechos humanos. Pero de todas maneras, aclaramos que no nos manejamos de ese modo. El único intercambio que tuvo Jesús Fanego con uno de nuestros compañeros fue a través del chat de nuestro canal, que utilizó para agredir a una víctima mientras en el juicio alegaba un colega suyo de otra defensa. Nuestra respuesta fue pedirle respetuosamente que le preste atención a su colega. En el punto 6 dicen, no queremos dejar de recordar que en este juicio, del que nos acaban de excluir, el imputado Ferrari asistió inicialmente con un barbijo que ocultaba su rostro. Antes de declarar en indagatoria, consultó a su abogado. ¿Están transmitiendo? Tanto el abogado como el doctor Machado Peloni, quien preside el debate oral, le respondieron que sí. Entonces me dejo el barbijo, fue la reacción del imputado. Luego de ese episodio, el juez le pidió que declarara a cara descubierta. Esto no es un detalle menor, si resaltan desde la retaguardia, porque desde que transmitimos juicios por crímenes de lesa humanidad, al menos 2 sobrevivientes del último genocidio han reconocido a sus captores y torturadores a través de las imágenes de la retaguardia. Los imputados y sus abogados defensores lo saben. En el punto 7 y final, dice, confiamos en que la jueza Sabrina Namer y los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Machado Peloni entiendan la gravedad de la decisión tomada, que puede ser revertida en este juicio o la tengan en cuenta para los próximos, sobre todo atendiendo al documento de la Corte Suprema de Justicia de este viernes 27 de octubre, en el que se ocupa de destacar la protección constitucional a la libertad de expresión. Están las firmas de un montón de organizaciones, tanto de la comunicación, de los derechos humanos, organizaciones sociales, de todos los territorios, de todo el país, y que son dificilísimas de leer todas, así también como personajes independientes que también se van adhiriendo. Ya te digo que la Red Nacional de Medios Alternativos adhiere al comunicado. Vio muy bien.